termina, se sigue al ritmo. Esto casual en la zona nalgable. Esto está hecho para que sude en el cosmético. Esto casual en la zona nalgable. Esto está hecho para que sude en el cosmético. Estamos ready, estamos activos. Voy, pelo corre que de. Dame hielo, dame hielo, dame hielo, dame hielo. Que ya me pinto la sed. Dame hielo, dame hielo, dame hielo, dame hielo. Voy, pelo corre que de. Sonme el fuego, una jarra de hielo en la mesa. El suelo de la calle al telo. No me cela, no la cela. Pero si te gusta tu rita cena. Dame hielo, dame hielo, dame hielo. La gira no termina, se sigue al ritmo. Esto casual en la zona nalgable. Esto está hecho para que sude en el cosmético. Esto casual en la zona nalgable. Esto está hecho para que sude en el cosmético. Estamos ready, estamos activos. Voy, pelo corre que de. Dame hielo, dame hielo, dame hielo, dame hielo. Que ya me pinto la sed. Dame hielo, dame hielo, dame hielo, dame hielo. Voy, pelo corre que de.